Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 129 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y vamos deprisa, deprisa. Deprisa, deprisa, que tenemos invitados que se nos van y tenemos un día caluroso, así que el estudio lleno de gente, pero antes deprisa, deprisa, Marco. Hola, buenos ¿qué días. Música tenemos por aquí? Tenemos a Blomblood, que nos toca un tema que se llama Giro. Ahí está. Y hoy tenemos hoy tenemos dos temas, porque también tenemos otro que también se llama Giro y que es del grupo The X, The X, X Structure. The X Structure, gracias. Y son dos temas descargados de Jamendo con licencia Creative Commons y de los que iremos pues disfrutando trocitos durante todo el programa. Vale, Ethan, ¿y por qué esta música tan heroica? The Hero, porque hoy hablamos de los héroes de la tele, de las temporadas que han terminado de Supergirl, Legends of Tomorrow, Flash y Arrow, las de DC que vemos. Qué guay, seguid vosotros porque se me ha cerrado el guión. O sea, vaya, por Dios. Estoy aquí con siete, así que ir presentando a los invitados, que los tenemos aquí sudando. Sí, pues acaban de llegar Mai y Antonio. Hola, buenos días. Hola. Buenas. A todos. Tardes, noches, para que nos oiga. Lo que sea. ¿Estáis aquí dispuestos, preparados para esta maratón de...? Sí, sí. Dispuestos a ver qué superpoderes tenemos. Yo tengo claro que friki una vez, friki para siempre. Muy bien. Esas pues... referencias aquí... No. No, no nos enteramos. Te has venido... aquí no son, no leen cómics de los Vengadores todavía. Vaya. Pero veis series de superhéroes de DC, así que algo bueno, tendremos. Está el friki, Master Friki, que sí que la ha pillado, pero bueno. Porque es suficiente. Ese eres tú, ¿no? Sí, es él. Pues eso, no tenemos guión, espero que lo tengas abierto ya. Ya lo abierto. Que sea. O sea, que... guión tenemos, lo que no sirve para nada porque la mitad está en inglés, pero aparte de eso. Bueno, pues eso, que a ti te gusta la improvisación, que tú estás experto en estas lides, así que a partir de aquí te lo dejo. Vale. Te dejo el mochuelo. Venga. Y lánzate. Ayer precisamente estuve en un programa de radio con gente que la primera vez prácticamente que hablé con ellos me criticaron que en mi programa hablaba demasiado. Que, no, o sea, tú, ya. ¿Qué va? No. No, precisamente yo. A mí me gusta participar en otros programas porque puedo hablar más. Aquí no me dejan ya. Al principio sí, pero ahora ya no me dejan. A mí me parece fascinante que alguien se queje de que tú hablas demasiado y sin meterse después conmigo. A punto, ¿eh? Pero sí. Eres el invitado y me sabía mal. No, yo también soy la invitada y casi lo hago. El que me lo dijo fue Juanfri del Camarote de los Más, que también es del club. O sea que... Bueno, pero vamos a lo que vamos. Vamos a dejar de hablar de nosotros mismos, que es en realidad lo que más nos gusta. Antonio, tú que te tienes que ir en cualquier momento, viene aquí... Sí, esto es un poco una constante en mi vida. O sea, voy de podcast en podcast yéndome antes de la cuenta. Ethan, pero bueno. ¿Cómo se llama la nave de Rip Hunter? La Wave Rider. La Wave Rider, pues eso. Antonio necesita la Wave Rider para llegar a todo lo que quiere, a lo que quiere ir. ¿Qué series has visto de las cuatro que hablamos hoy? ¿Las has visto todas? Pues la verdad es que sí, llevo unos años, bueno, ya lo hemos comentado en otros programas, soy bastante fan del canal CW, de las series hechas de superhéroes. Me parece que desde Smallville, esas primeras temporadas que fueron un poco flojas, pero que luego entendieron que había que tirarse a la piscina con el tema de los poderes, de los superhéroes, de los uniformes, y crearon una especie como de familia, de galería bastante bastante chula de personajes. Estaba Green Arrow, salió Cañonero Negro, el capítulo crossover también famoso con la JSA, la Sociedad de la Justicia. O sea, creo que fue el único capítulo que yo he visto. Y tiene una gran virtud ese capítulo, y es la mejor, ¿cómo se llama? La jefa de Checkmate. Es Amanda Waller. La mejor Waller, Amanda Waller, sí. que se ha visto en cine y televisión. En Smallville ya salía el Escuadrón Suicida, ya salían referencias que ahora han rescatado en Flash y Arrow, y la verdad es que, pese al intento un poco fallido que fue... En Arrow, Amanda Waller la matan. Efectivamente, y se queda la mujer de Deagle como jefa de... de Checkmate. De Argus. Veo que Iza nos va siguiendo, me gusta. Sí, sí. Y no, como decía, pues después de un poco de del camino abierto por Smallville y aquel intento que fue Birds of Prey, la serie de aves de presa, pues hemos llegado a la serie de Arrow, que se estrenó hace unos años ya estamos en la cuarta temporada. Salió la serie de Flash con ese toque un poco más superheroico, más ligero, más amable. Luminoso. Lleva la mitad luminoso, de podríamos decir. Lleva dos. Lleva dos temporadas. Y la sorpresa de la temporada ha sido Supergirl. Legends of Tomorrow. Sí, bueno, Legends ya venía un poco derivada de Flash y de Arrow, pero la que yo no me esperaba era que otro canal, ajeno a CW, hiciera Supergirl copiando un poco la estética de Flash, de ese personaje luminoso, bueno, buen rollo. Se trajo al creador directamente. Para hacer lo mismo. Y estamos ahora en un año con cuatro series prácticamente simultáneas, que a mí me devuelven la fe en que se puede hacer buena televisión de superhéroes, de género superheroico, y con resultados un poco irregulares, pero la verdad es que contento. Puedo decir, luego lo comentaréis vosotros, no sé si estaréis de acuerdo, que la cuarta de Arrow me ha parecido floja, ha sido muy decepcionante, no han encontrado un villano carismático como sí que lo fue Deathstroke en la segunda, los triángulos amorosos muy forzados, el Olicity famoso, Oliver y Felicity, ahora sí, ahora no, el culebrón. Es que no tenía que haber sido nunca. El shipeo es algo inherente a las series americanas y en estas series es algo que está ahí. No sé por qué le pusieron el bioimplante a Felicity. Sí, yo esperaba que durara más la parte oráculo, sí. Que durara más. Una pregunta para concretar, ya que lo has sacado el tema, y para todos. De las cuatro series de la temporada que estamos, no la serie en general, ¿cuál es vuestra favorita? ¿Cuál ha sido este año, esta temporada? ¿Cuál os ha gustado más de las cuatro? Mariluz, Supergirl, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow. Pues yo casi que The Flash. Yo también. A mí me parece que Flash ha sido muy regular, porque ha tenido una primera parte de temporada prácticamente que era un anuncio de lo que iba a ser Legends of Tomorrow, y menos mal que de la segunda mitad de la temporada ha recuperado el ritmo y ha acabado magníficamente, con un cliffhanger pero brutal, que yo ya estoy pensando en los cómics que nos hemos leído, si se van a atrever a hacer Flashpoint. Flashpoint incluyendo todo el universo superheroico. No sé si se atreverán a saltar a todas las series, pero desde luego el reseteo que han hecho con los dos años que llevamos de Flash ha sido bastante valiente y bastante espectacular. Bueno, lo de valiente lo veremos cuando lo veremos. Siga. Pero te había hecho una pregunta para una respuesta de una palabra. May. Pues yo iba a decir que eso, que Flash ha sido irregular, pero yo casi diría que Supergirl por la sorpresa, porque no me la esperaba. Eso iba a decir ya, a mí Supergirl. Me ha gustado mucho Supergirl también por la sorpresa y porque me ha gustado mucho cómo lo han hecho. A mí la que más me ha gustado ha sido Agents of S.H.I.E.L.D., así que... Pero esa no está en el guión. No pierdes oportunidad para meterla. Hay que meter la cuña de la mejor serie que hacen ahora mismo de superhéroes en televisión. No, a mí la verdad es que las cuatro me han dejado igual de satisfecho y de insatisfecho, excepto Supergirl, que es la que menos me ha gustado, que es la que yo, de hecho, no la he terminado de ver. Pero te has saltado un montón de capítulos. Pues para eso. Un tío que aguantó a gente de S.H.I.E.L.D. la primera temporada, tienes delito que no aguantes un par de episodios más de Supergirl, ¿eh? Ha sido muy duro. Supergirl es que no me ha entrado. Lo que pasa es que lo intentaré ahora con Berlanti, libertad, menos dinero. Yo lo volveré a intentar. ¿Descartas completamente Supergirl? ¿No le vas a dar otra oportunidad? No, sí, que lo voy a intentar en la segunda temporada. Bien. Ya sin dinero. Pero con más libertad. O sea, vas a empezar directamente la segunda temporada sin haber visto la primera. No, es que he visto capítulos. Yo cada vez que el crossover me lo vi, el capítulo final me lo vi, pero no la he seguido porque no me interesaba la serie. No me gustaban los secundarios de esa serie. A diferencia de tanto Arrow como Flash, donde los equipos me han parecido mucho más coherentes. Mejor integrados, ¿no? Sí. Como no he dicho una serie y... es que me cuesta porque todas me han dejado bastante insatisfecho. Tiraré casi por Flash, pero Arrow y Flash las pongo bastante cerca en esta temporada. No me ha hecho tan feliz a Flash como la temporada pasada. Vamos a hablar de eso, de los equipos, de las familias. ¿Cuál os ha gustado más esta temporada? Como las familias. Sí, los grupos, el team. El team Arrow, el team Flash, la tripulación de la Ghost Rider. La familia que también, los secundarios que tiene alrededor Supergirl, ¿cuál os ha gustado más? A mí el que más me gusta es el de Legends of Tomorrow. Estoy de acuerdo. Sí. A mí es el equipo que más me gusta, no sé, el que veo más completo, el que veo que tiene un punto de cada, tiene la parte divertida, tiene... No sé. Se van complementando los unos a los otros. Sí, o sea, uno es muy... A lo mejor empieza siendo muy malo, pero sí que se le ve que... El malote de buen corazón, qué clásico. No, no el malote con buen corazón, sino hay otro personaje que hace que no sea tan malo. Entonces es como que se van complementando. Le hace el contrapunto, ¿no? Yo podría decir que el equipo de Flash es la familia perfecta, la familia feliz, todos se llevan muy bien, y que Legends of Tomorrow es el grupo de amigos macarras con los que te vas de marcha. Es un poco sería esa sensación. Cisco me ha parecido un secundario de lujo, como Cisco ha crecido mucho esta temporada. Prácticamente, sí, o sea, lo pongo ya en la categoría de personaje principal, cómo ha crecido, cómo está integrado en la trama, la importancia que tiene y cómo ha evolucionado de ser el típico friki gracioso a ser pieza central del desarrollo de los acontecimientos, el nivel de madurez, la oscuridad que él se da cuenta que tiene. Killer Frost un poco... Y el gag de... Los dos gags seguidos que hicieron de Harry Potter. Tiene momentazo. Ha llegado un momento en que... El espectro patrono... Lo comentaba esta mañana por Twitter, precisamente. Ha llegado un momento en que el actor se lo pasa bien haciendo el personaje y eso se transmite. Pero sí, también estoy de acuerdo con vosotros en que el equipo de Legends of Tomorrow tiene una química que hace que la serie valga la pena. Yo el problema que tengo con el equipo de The Flash de esta temporada es que han competido por ver quién toma la peor decisión en cada situación que se encontraban. Siempre tomaban la decisión equivocada o decisiones absurdas. Entonces... El problema que tiene el de Legends of Tomorrow es Kendra. O sea, Kendra es el personaje más malo que ha creado Berlanti, yo creo. O sea, tú sabes lo que es en cada capítulo, que la mate ya. O sea... Sí, lo malo es que encima a Carter lo matan, pero luego lo resucitan y esta también se la mata. A mí me parece sangrante porque la historia de Carter y Shayera, o ahora Kendra, en los cómics está muy bien contada. Han cogido a Kendra Saunders como la reencarnación de Shayera. Y la historia de los Hawks, de los halcones, da mucho juego, pero aquí se han quedado un poco con la estética molona de Egipto, las alas y poco más. Y ella es una pava. No, es que de todas maneras, los cómics, el origen de los Hawks en Hawkman y Hawkgirl en los cómics es... Depende del momento que te pongas a leer, porque se hizo un reseteo. No, DC reseteo no me lo creo. Bueno, para mí el origen de que cuentan en la JSA con el regreso de Hawkman en solitario me parece bastante digno. Y cómo Carter encuentra a Kendra para decirle, oye, tú eres mi reencarnación, enamórate de mí. Y Kendra dice, no sé quién eres, no sé quién me estás hablando, déjame vivir. Ese contrapunto de que no estén enamorados porque es el destino me pareció en el cómic muy bien llevado. Hombre, y aquí no lo han sabido, no lo han sabido hacer. Lo han hecho, lo que pasa es aquí que... Aquí es un enamórate de mí, tírate de un edificio para... Que te salgan las alas. Tú, ¿no? Sí, pero el rollo de estoy enamorada, no estoy enamorada, necesito... O sea, ¿necesito estar con Carter para ser una mujer completa o soy independientemente de que te quiera o no te quiera? O sea, esa inmadurez del personaje me resulta cargante. En este caso siempre he estado con Carter, pero cuando se muere, pues se queda con Rey hasta que encuentra a Carter otra vez. Realmente Rey es un sustituto. Claro. Como nos hemos dado cuenta, el corazón partido. Bueno, a mí lo que pasa con esta historia es que no acabo de entenderla, o sea, o está mal contada o soy yo que me falta bagaje de cómics y demás y a lo mejor podía haberla comprendido mejor. Sí, planteate las dudas. Hoy estamos aquí para... Hoy es el día de los enamorados. Bueno, creo que ha quedado claro, pero no lo hemos dicho porque hemos arrancado a... Y si alguien nos sigue oyendo todavía, si queda alguien oyéndonos, aquí spoilers a saco, ¿no? Bueno, no nos vamos a cortar en absoluto ni ahora, de esta serie. Ya, yo creo que ya es tarde para ni de esta ya serie. Hemos ni dicho de que ninguna. Matan a Amanda Waller. Ya, pero eso fue... eso sí, esta temporada. Esa ha sido esta temporada. Han pasado muchas cosas. Luego dicen que en Arrow no pasa nada, madre mía. Y matan a... Pero pasan muchas cosas, pero todos son dramas. Es un puro drama. Arrow es una serie dramática y Flash se ha pasado esta temporada demasiado a ese lado oscuro, un poquito en exceso para mi gusto. Me gustaba más el tonito más camp casi de la primera. Pues a mí me parece... Perdón, Antonio, es que hemos dejado... He cortado. Gracias. Pues lo que yo iba a decir de los Hawks, de los halcones y esto, es que la historia... Me empezó bien para mi gusto, me lo explicaron bien, a pesar de esa dificultad que tenía Kendra en aterrizar quién era y cómo era y si entraba en la historia o no entraba, pero a mí me gustó, hasta que lo matan. Porque de repente es todo un tramo, Dios mío, lo han matado nunca jamás, de repente vuelve a aparecer exactamente igual, reencarnado él consigo mismo, pero en otro momento. O sea, una cosa es que te maten tal y empiece tu vida otra vez, porque al final Kendra, entiendo que tendrá recuerdos de su infancia, de su adolescencia, de, o sea, es reencarnarte pero volviendo a nacer. De repente lo matan, pero luego resucita porque es una reencarnación, pero de sí mismo otra vez exactamente igual a como lo veíamos, entonces no me gusta. Bueno, pero es que tú lo ves en el futuro. O sea, se supone que sí, que ha nacido, ha crecido, entonces lo ves en el futuro. Sí, pero ella, por ejemplo, cuando están en el oeste, se encuentra con una reencarnación suya y no es ella, es otra chica. Es otra mujer. O sea, es otro diferente cuerpo. Pero, no, pero se supone que es el mismo cuerpo, ¿eh? No. Sí. Lo que pasa es que es vieja. Se supone que es el mismo alma, pero en el mismo cuerpo. No, el mismo cuerpo. Se supone que es el mismo cuerpo. Lo que pasa es que está mal explicado y, y he engordado mucho. Pero se supone que es el mismo cuerpo. Está un poco todo explicado. Yo sí que estoy con Mariluz, que está explicado muy torpemente. O sea, la idea está ahí. Las almas se van reencarnando en cada generación. Están destinadas a encontrarse y a morir a manos de bandas chavas. Y quieren romper esa maldición. Entonces, es como que se van encontrando en distintas épocas. Y según la época y según la madurez o según el momento, pues ese enamoramiento, esa alma gemela, pues es posible o no es posible. Pero al final es una especie de juego del gato y el ratón donde pues te deja de importar porque la madurez como guerrero que sigue alcanzado Carter, ves que Kendra no la alcanza. Es como que la alcanza y se le vuelve a escapar. Sí, y... pero tampoco Carter... Sí, tampoco va Carter a matar a Vandal Savage y dice, si me matas no le libero la mente a Carter. Yo mira que me reí después de ese episodio con los memes que vi en internet sobre ese capítulo, que es infame, está muy mal escrito, mal interpretado, sí, que se cargan por completo ya para siempre al personaje. Ese es el siguiente. Me parece que son los dos peores capítulos. Bueno, se nota mucho que era por alargar, porque es que era por alargar. Eso de estar destinado a estar juntos. Vale. Y eso no se nota que es para alargar. Vale, vamos a hacer una pausa, cortamos un segundo, despedimos a Antonio. Adiós, Antonio. Bueno, pues yo os quiero agradecer esta brevísima oportunidad y esta intervención y decir que si os gusta, siempre aprovecho para decirlo, si os gusta la serie de superhéroes de la CW, estáis disfrutando Arrow, estáis disfrutando Flash y Supergirl, por favor, volver a Smallville, que ahí ya estaba todo y la vais a disfrutar muchísimo. Si tenéis ganas de Flash y Arrow hasta que vuelva, ponerse Smallville. Vale. Una pausita, ahora seguimos. Bueno, ya se ha ido Antonio, ahora estamos aquí, ya puedo explayarme yo. Estamos un poco menos frikis, ha bajado el nivel de conocimiento enciclopédico. Pero enciclopedio, gracias. Había un por oyente, si alguien no se había dado cuenta. Que no se había dado cuenta que había metido la pata. Menos mal que estás tú siempre para te recordarlo. Has autocorregido, eso significa que todos se han dado cuenta. Vale, a ver, villanos. ¿Cuál es el de los cuatro villanos? Tenemos a Vandal Savage en Legends of Tomorrow. Tenemos a Dizum en The Flash. Tenemos a Damien Dark en Arrow y los kryptonianos en... Sí, yo no me acuerdo cómo se llama. Está la tía de... La tía que dura... Astra y Non. Astra, pero... Son Astra y Non, realmente, los más malos. No, y luego sale otra, la de azul. Sí, ese es Índigo. Índigo, sí. Ese es un personaje traído a los cómics. Un personaje azul elástico. La actriz que hace de Índigo es la que hacía de Supergirl en Smallville. Eso se lo hemos quitado, sí, Antonio, no lo va a poder decir. Sí. Yo es que a esa chica la conozco de V. De V. Ah, no. De la no. nueva de sí, V, sí, que ya. Hacía de hija de la mala del momento. Bueno, pues, ¿cuál os gusta más? Mariluz, venga. Zoom. A mí me parece el malo más malo. O sea, el que de verdad... Pero cuando lleva la máscara. Sí, claro, cuando lleva la máscara, cuando es, ya no me acuerdo del Jay rubito, cuando es Jay Garrick. Bueno, Hunter Solomon. Aún así Solomon. Es cierto que no es, es Hunter Solomon. Pero aún así me gustó mucho el cambio porque no te esperabas para nada que fuera él, por lo menos yo. No sé si alguien se lo esperó, pero yo no me lo esperaba. y ver la dualidad esa, cómo lo habías visto de bueno a Jay Garrick y de repente descubre un poco toda su locura y es Hunter Solomon, a mí me gustó. Ya te digo, Jay a pesar Garrick de... es realmente no es el bueno, es el remanente temporal, Jay Garrick, que se llama también Hunter Solomon. Jay Garrick es el padre de Barry Allen en Tierra 3. Bueno, ahí hay alguna cosa que... Bueno, se han pasado por donde yo te dije, pero en fin. ¿Cuál es tu malo, Ethan? Y por favor, acércate más al micrófono cuando hables. El mío también es Zoom. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, a no ser que tú difieras. Pero es que de los cuatro malos, creo que es el que mejor terminado está, porque... El Sabas de Legends of Tomorrow. A ver, los matan a todos. No, pero es el que me refiero. No, a Sabas, ¿no? A Sabas. ¿Cómo que no? A Sabas lo matan tres veces. Sí, calla, sí, es verdad. No, pero Sabas es como que va a ser el malo malísimo porque además tengo la inmortalidad. Me ha dejado. Y de repente dicen. Se vuelve mortal porque los meteoritos no sé qué. Sí, no, pero ya no eso, sino encima. Puedo viajar en el tiempo porque me ayudan los amos del tiempo, no sé qué. Pero luego es una mierda de malo. O sea, estoy súper enamorado de Kendra. Y todo lo hago por Kendra. Mira, nene. Y todo lo hago por Kendra, pero la mato 400 millones de veces. El problema de Savage es que, primero, el actor a mí no me gusta. No me gusta nada. Y luego es verdad que no está terminado de bien escrito el villano. O sea, tiene un planteamiento muy bueno, puede dar mucho miedo. Para mí de los cuatro es el más eso. Pero estoy completamente de acuerdo. Y a mí sin gustarme demasiado Zoom, también lo elegiría como el mejor. Porque ninguno de los cuatro villanos... Y Demian Dark igual. Demian Dark es un malo que podría haber dado muchísimo juego. Pero... Hay algo que yo nunca he entendido en los malos, y también se lo comenté a Antonio. ¿Qué manía tenemos de... quiero dominar el mundo, pero lo voy a destruir? ¿Qué vas a dominar? Bueno, cuando Demian lo quiere destruir es ya por decir, pues si no aguantáis una broma, os fastidiáis. No, pero antes ya lo quería destruir. Quería su reencarnación, sí, ¿no? Demian Dark tenía lo de la cúpula, no sé qué, pero quería destruir el mundo. Sí, pero quería hacer lo de Noé. Quería librarse de la escoria humana y rehacerla a su manera. Yo, a mí el problema que tengo con, sobre todo, tanto Damian y especialmente con Zoom, el gran problema que tengo es que a Zoom lo ponen tan poderoso que es ridículo todo lo que pasa en los cinco últimos capítulos, porque Zoom sabe dónde están los buenos, puede hacer lo que quiera cuando quiera y no hace nada. Supone que tiene una especie de super plan que nadie entiende porque es absurdo. Porque lo ponen tan poderosísimo que, claro, cuando tienen que bajar el nivel para poder seguir haciendo cosas los buenos, en lugar de esconderse y tal, ellos siguen en la misma base donde el otro entra cuando quiere, pero no entra nunca, los deja. Tiene un sentido deportivo. Es decir, vosotros id haciendo y ya cuando encontréis algo para matarme, pues ya venís y me matáis. Sí, pero puede ser también como os mato yo a vosotros. Sí, pero puede ser también que hace como el juego del rato y el gato y el ratón. O sea, el gato sabe que el ratón está ahí, no sé qué, pero y es, no, de, no le doy vueltas. Pero no da esa imagen. O sea, llega un momento que no tiene sentido nada de lo que hace Zuma en los últimos cinco capítulos. Yo creo que el problema es eso, que no ha sabido contarlo. O sea, que podían haber jugado también, lo que dice Mai, podían haber jugado con esa idea de, sí, yo soy muy poderoso y soy tan poderoso que te dejo un poco de ventaja... para divertirme. Sí, pero incluso. Pero no han sabido llevar esa idea, no la han plasmado. Simplemente, bien. En lugar de seguir en los últimos capítulos, seguir en el laboratorio principal, decir, nos metemos aquí en este búnker, que es a prueba de vibraciones de Zoom. Y encima que el laboratorio no es pequeño, o sea, que se ve a lo lejos. Sí, ¿no? Y además que Zoom ha estado allí cada vez que le apetece. Sí. El laboratorio, si os fijáis, cuando entran a lo que es el escenario principal donde están casi siempre. Pone nivel 100. O sea que por lo menos tendrá 100 habitaciones como esa o por ahí. Sí, bueno, sabemos que es muy grande porque el acelerador de partículas está un montón de niveles por debajo. Bueno, pues eso, ya tenemos villano favorito, nos estamos todos de acuerdo. ¿Y cuál es el...? Teniendo en cuenta la temporada, no en general, sino el héroe favorito. ¿Cuál de los cuatro...? Bueno, el problema de Legends es que hay muchos. Vamos a decir de las tres series que tienen protagonista único. Mierda. Sabuca. Sabuca, que tenemos el espíritu. ¿Cuál de los tres? Luego hacemos lo mismo aparte para Legends, de entre todos. Que creo que tampoco va a ser difícil, también yo creo que vamos a coincidir. Ethan, empieza tú ahora. ¿Cuál? Bueno, una cosa, bueno, ya que es como estamos aquí en plan, sí, anárquico, ¿no? Una cosa que sí quería decir, dilo, que aparte dilo, de lo de los villanos, de lo de Zoom, a mí es que me encanta la voz que tiene, sí, por lo menos, sí, en versión original, ¿eh? No sé, la verdad, versión es que original, sí, como, sí, como el subtítulo no se escucha. Quiero decirte que en español no sé, no he llegado a escucharlo, no sé el doblaje que tiene. Yo creo que es que esta temporada tampoco ha llegado a español, creo. Ah, no, puede todavía ser. Todavía no. Pero en versión original dices, es qué bien logrado, o sea, esa pero cuando voz está de Zoom. Sí, sí, sí, ahí es cuando está de Zoom, sí, Jay Garrick o Hunter, sí, Zoom, no, lo que sea. El trabajo de edición de sonido es muy bueno porque le da ese puntillo más sí, de que, y el diseño de la máscara también. Más de villano. Sí, el es diseño, que además, sí, es eso. Estéticamente. Voy a decir una, ¿vale? Una solo. Acojona mucho entre la máscara y la voz. O sea, sí, porque cierto, si tú te lo encuentras de golpe y es entre la máscara esa que la mandíbula la tiene como que medio deshecha, no sé qué, y encima esa voz, dices, ya, vale, aquí muero. Yo, ya está. Yo no lo habría resuelto así, que fuera una máscara. Porque de hecho en los primeros capítulos cuando lo presentan dicen, este ha dejado de ser humano. Como King Shark. Sí. Yo pensaba que iba a ser algo así de un humano al que le han mutado las células o no sé qué. Ah, pues hubiera molado también. Es que a nivel de guión, el primer tercio de la temporada de Flash es muy tramposa. Y no tramposa en el buen sentido de decir, te estoy engañando, no. O sea, te estoy escondiendo cosas, no es que te engañes, sino que te escondo cosas. No, te están engañando. Porque te ponen a Jay como muy bueno, a Jay Garrick como muy bueno. Incluso hace de héroe. Sin necesidad y sin motivo, o sea, no le dan un motivo. Pero entonces, eso también en eso es tramposo. Pero a ver, porque se supone que ese Jay que presentan es una remanente temporal. Eso es lo que explican en los últimos. Sí, pero no es una remanente temporal mala de un malo. O sea, no es que vaya dejando buenos por ahí. Es un villano. Sí, dime, Mike. No, pero yo creo que también es... O sea, Jay Garrick hace... Zoom, Jay Garrick. Hace también lo de voy a ser héroe y tal. Por lo del refrán. Lo de la fea lo quiere la guapa. O algo, sí. No sé cómo es el refrán ahora mismo. Sí, tiene la fea, la guapa lo desea. Eso. O sea, es... soy malo, malísimo. Encima estoy loco, loquísimo. Pero necesito un héroe para matar. No es necesito un héroe para matar, sino... Necesito además que la gente me quiera. O sea, no que solamente me odien, sino también que me quieran. Entonces, por eso se mete a hacer de héroe. Deduzco. Puede ser, pero... Yo vería lo de... yo sin atacar a héroes no me divierto. Necesito algún héroe para combatir contra él. Es posible. La verdad es que, siendo muy tramposo, precisamente una de las cosas... que a mí como fan de los cómics, sobre todo de la época de los 80 y conocedor de los anteriores, a mí la imagen que cogieron para el Jay Garrick, que luego resultó ser Zoom, pero en la primera parte de la temporada de Jay Garrick y era el Flash original, me parece fantástica. El tío tiene una planta de superhéroe, sí, y esa primera aparición donde homenajean la portada del primera vez que salía el nuevo Flash, porque el Flash del sombrerito es el Flash original, el primero que se creó en los cómics. Dice la que están los la dos. La que están los dos, sí, van a salvar a una chica, y hay una pared en medio. Sí. Eso es una portada famosísima de un cómic que se llamaba El Flash de los Dos Mundos. Y es donde presentaban al nuevo... Donde relacionaban a los dos Flashes. Entonces, donde presentaban al de la máscara. Sí. Bueno, no sé si lo presentaban o los relacionaban, porque hubo una evolución y antiguamente no había tanta coherencia como eran los cómics. Te llegaban, te redibujaban al personaje, le cambiaban el nombre y tiramillas y tú comprabas los TVOs y ya está. Aquí pues hacían una relación y el homenaje a esa portada me pareció divertidísimo. Estábamos con el mejor superhéroe. Con los superhéroes. Ethan, ¿cuál Flash de los tres? Flash. ¿Te ha gustado esta temporada todavía? Sí. Yo, mismamente. Tú mismamente, venga. Yo es que a Arrow le tengo mucho cariño. Y eso que ya no se quitaba la camiseta. Y eso que ya no se iba a decir, yo solo tenía cuando se quitaba la camiseta. Entonces, no sé, tiene... No, no sé si es por esa parte que me da a mí de la psicología y todo eso. Es el personaje que veo más duro, entonces no sé, el que supongo me genera más ternura. No, no sé lo que es, ¿sabes? Pero eso, a Roy y con toda esa ida pues y venida... de ternura se vuelve un asesino. Sí, pero tiene pero por la necesidad, o sea, él lo hace, claro. O sea, la construcción de Oliver Queen es la mejor construida de todos. Mm. ¿A ti cuál? Supergirl. Creo que ha sido la más lógica en toda la temporada. O sea, yo estoy aquí para ayudar a la gente, para salvarlos, para no sé qué, y los hace. O sea, y es desde el primer capítulo hasta el último, bueno, desde el primero no, desde que sale como sí. Supergirl hasta el último, es la más, para mí ha sido la más coherente. Yo en esta estoy de acuerdo con Marilu, además tenía que estar de acuerdo con alguien porque habéis elegido cada uno, está muy bien. Y es que el personaje más con más aristas y que además ha tenido mejor evolución durante la temporada, para mí ha sido Oliver Queen. Flash ha tomado todas las decisiones erróneas durante toda la temporada y ha tenido momentos que a mí no... Es que a mí Flash, o sea, Barry y Oliver como que ya me cansinean. Sí, porque ya los conoces. No, no es que los conozcas, sino, por ejemplo, Oliver es el... Ay, sí, quiero estar con Felicity, quiero ser muy feliz y tal, pero es que no puedo. Pero no solo eso. Yo creo que en la parte de amoríos de Arrow tampoco ha sido tan grande. Y no ha sido muy... Pues ha seguido hasta el final, iba a seguir siendo porque es algo fundamental en una serie, en todas. En todas las series. Yo es que sigo pensando que nunca los tendrían que haber liado, pero bueno... Era complicado, sí. Tenían que haber, pero llegó un momento... Sí, perdona. Yo pensaba que igual no tendrían... O no empezar con la relación o no seguir con amor-odio. Con yo te amé por y por eso corté contigo porque dejaste de... Que o los hubieran enamorado para siempre o los hubieran dejado de enamorar. No hubieran empezado con eso. Uh-huh. Bueno, yo reconozco que eso, que el concepto ese de tensión sexual no resuelta... A mí me llega a cansar en determinado momento, sobre todo cuando juegan mucho, o sea, o juegan con ese, con el no resolverla y se queda ahí, que es un poco lo que Mike comentaba, y puede tener su gracia, no siempre que no lo lleven a extremos. Pero es que el problema es que se ha hecho tanto en las series y normalmente siempre cuando ya pasan más de 2-3 temporadas con eso suele ya la gente está muy acostumbrada y es muy cansino. Sí, pero me refiero a que da la sensación de que o se tienen que liar o no pueden estar juntos. O sea, no pueden ser amigos. Los mejores amigos del mundo. O sea, es... No, no. O sea, la chica guapa se tiene que enamorar del chico guapo. Y a la contra. A ver, ahí... O sea, no me hacía falta. A mí personalmente no me hacía falta que se liaran. Hay una serie que se llama Episodes, que la hace Matt LeBlanc. Y es de unos guionistas ingleses que tienen una serie que tiene éxito en la BBC... Y los fichan para hacer una versión americana de la serie. Entonces, en la serie hay un profesor mayor que está secretamente enamorada de una compañera que es bibliotecaria, que es lesbiana. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, el profesor mayor se convierte en Matt LeBlanc y la bibliotecaria lesbiana deja de ser lesbiana. Entonces le dicen, es que vosotros en las 4 temporadas que habéis hecho menos de una temporada aquí. Cuando lleves 26 capítulos matarás por poder liar a los dos personajes porque no te quedan tramas que... Sí. Y entonces es una necesidad orgánica de guión. Necesitas que pasen cosas entre ellos porque no puedes estar contratando gente y despidiéndola. No necesitas porque, por ejemplo, Oli estuvo con Sara. Estuvo con Sara, Sara estuvo con a mí me pareció con Laurel. No, pero no, con Laurel no. Déjala. Pero Laurel déjala fuera. Sí. Que no, la han porque... matado. Pero estuvo. Uy, nunca... No me lo creí, ¿eh? No me lo ¿De creí. Verdad? Y luego la semana siguiente salió en Flash. También. El mejor papel que ha hecho en 5 temporadas. Sí, porque era mala y... Sí, además, y hace muy actuando bien. Mala. Sorprendentemente actuando salió bien. Salió en Supernatural. Yo es que Supernatural no... Pues sí, no, a mí tampoco en me una de mucho. Las primeras temporadas, la tercera creo, salí haciendo de demonio, pero lo hace igual de mal. Ya. Yeah. No, pues Black Siren sí que lo hace bien. Sí. Black Siren sí. Entre Black Canary y Black Siren tenían que ser todos negros. Claro, es jugar con el tema de la voz y demás. Pero tenían que ser todos negros. Sí. No podía ser como su hermana White Canary. White juegan con la luz y la oscuridad. Exacto. El malo siempre será negro y el bueno siempre será blanco. Y por eso lo de Black Canary. Eso es. Sí, no, lo que iba a decir yo al respecto de Oliver y Felicity. Oliver y Felicity. Y Felicity. Esa referencia. Sí, estamos mayores. Era que o la mantenían en el juego, lo que pasa es que sí que es cierto lo que comentas, que llega un momento que a lo mejor nos cansaríamos de ello, o a mí como estaba bien, quiero decirte, yo creo que las tramas y las cosas que estaban ocurriendo alrededor, para mí, hay un poco lo que comentaba, en ese sentido, a mí no me hacía falta que rompieran otra vez y todo ese drama, cuando en Arrow ponen excesivo drama, no me gusta, es que aburren. La ruptura es forzada, a mí lo que menos me ha gustado esta temporada es la ruptura, yo creo que esa ruptura a lo mejor podían haberla esperado una temporada más hacerla. También. Si quieres hacerla. O sea, déjalos juntos, que no, además es que no afecta nada a la trama principal. Que no hacía falta. Y, o sea, y lo mejor de esa ruptura es lo bien que vuelve a andar ella. Sí, de golpe. Es muy... Esa escena es horrible. O sea, es... vale. A ver, pero que en el episodio anterior, cuando le ponen el bioimplante ese... se la ve intentando aprender a andar. Sí, pero en un día no vuelves a manejar otra vez todo. Y te vas de la casa. Eso. Claro, claro. Es horrible. Te levantas sola y desde donde... Porque claro, estos no tienen casas como la mía de 20 metros cuadrados. O sea, tienen casas que tienes que dar un paseo largo. 300, para llegar a la puerta. Vale. O sea, para hacer la salida dramática. Os reconduzco de nuevo. Venga, que nos estamos yendo mucho. Vamos a que Mai nos pueda decir que le gusta a quién de Legends of Tomorrow. ¿Quién es el favorito? Snart. Sí, Snart es el mejor. Además, mejor yo personaje. Flipo con la voz. El trabajo. Sí, esa ¿cómo serie habla? Es imposible de doblar. Es que cualquier otra persona hablando así te hubiese dado la risa. Es que además, ¿sabes? Es, o sea, es porque muy habla, de cómic. Claro, habla tan lento y dice las cosas de una manera. O sea, es súper raro. Sí, pero no es, que hable, no es que hable lento, sino que varía el ritmo. Es como que alarga mucho algunas palabras. Y corta otras enseguida. Y las acorta otras. Sí, es una manera de hablar muy extraña y sin embargo le queda genial. O sea, es... Y además, la cara que pone cada vez que va alargando... O cuando está enfadado, sí. que frunce mucho la nariz. Es muy de cómico. O sea, creo que en eso le tengo que dar la razón a Antonio, que fue el que me lo dijo. Ha sabido usar ese personaje a... Sé que estoy en una serie que es un cómic y voy a hacer un personaje de cómic. O sea, sí, pero no lo parodia. No. Es que en este caso, o sea, el peligro cuando te vas a... Porque el actor arriesga mucho. El actor arriesga mucho por su... por el tema de la voz, que te obliga a trabajar más en cada capítulo, y además arriesga porque puede quedar muy paródico, puede quedar de risa, porque lo que ha dicho Mariluz, yo me pongo a intentar hablar así y quedo como... Y si vas a regañar así a Ethan se parte, o sea. Entonces el actor arriesga, el actor ha querido darle. Yo no he visto Prison Break, que la tengo ahí en Netflix. Igual cuando termine con Galáctica me pongo por curiosidad. Pero para mí el tío lo borda y le da una personalidad. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Ethan, ¿cuál es tu personaje favorito de Legend? Snart. O sea, pero es que es muy bueno en todos los aspectos. O sea, es malo, porque al final sigue siendo malo. O sea, está pensando en robar, está pensando en no sé qué. Lo que pasa es que es malo dentro de un dentro de una maldad mundana. Sí, dentro de un código de honor. Casi. Si mueres siendo un héroe. Sí. Sí, pero no... No es el contrapunto. O sea... Pero no es un héroe, a mí me gusta porque no sé, Snart nunca se pasa a bueno, pero tampoco es un supervillano, aunque sí que tenga poderes de supervillano. Tiene su propio bando, como Magneto, tiene su propio bando. Sí, él, especialmente en Legends, donde además han tenido que rebajar aún un punto más, yo creo por culpa del actor, o sea, todo esto viene por culpa del actor, de que cuando se hizo de villano en Flash, él le dio tanta personalidad que acabó pasando de ser un villano normal a ir cogiendo... esa fuerza. Si hubiera sido pues un actor que hubiera dicho pues yo lo hago y ya está, pues seguramente nadie lo hubiera querido ver en Legends. O sea, Legends, no olvidemos que Legends nace... No, porque además en Flash también salió en su momento el segundo que hizo de Spartacus, que tampoco lo hizo mal para mí, sí, que hacía sí, del Señor verdad. Del Tiempo. No, pero ese salía en Arrow. No, no, no, en Flash. Ah, sí, sí, como sí. Señor del Tiempo, sí, es verdad, o algo lo así. Lo que pasa es que creo que también se llegó a enfrentar, no sé si salía en el crossover. Es que me suena a verlo con una ya flecha no cerca. Pero sí, bueno, puede ser. ¿Pero cuál? ¿Quién? Uf, es de la salió en la primera temporada. De la primera temporada de Flash, y además de la parte inicial, cuando sí empezó los crossover con Arrow. O sea, la parte mitad, no me acuerdo ahora mismo. Pero ese chico y... No, pero ese no, es que no hacía de Spartacus, ese era el otro esclavo. No, no, no, ese chico hizo en la segunda temporada. Vale, entonces estoy hablando muere de otro. Vale, sí. Es el que hace el de segundo. Spartacus. Sí, es verdad, pero no me acuerdo ni qué personaje. Hay de ciertas cosas que no te olvidas. Ya. Pero como no son de mi interés. Ya. Entonces, ese chico no lo hizo mal, pero no llegó al nivel que le ha dado. No. No sé cómo se llama el actor. Ahí sí que me he perdido. No, no lo sé. ¿El de Snart? El de Snart. Sí. No lo sé. No lo sé cómo se llama, pero... Lo miramos. No le da toda esa intensidad. O sea, es más de, sí, soy el señor del tiempo, pongo las manos así, hago no sé qué y ya. Es también como te tomes el que te den un papel de secundario en Flash. Si te lo tomas como diciendo, no, yo le voy a dar, a este personaje le voy a dar algo mío. O dices, bueno, voy a cobrar el cheque, voy a hacerlo bien. No, no, es decir, pero solo lo voy a hacer bien. Yo estoy para cosas mejores. Es que incluso el contrapunto de Snart, el que va con él, el del el hermano de Prison Break. Sí, justo. Que también tiene un bozarrón que yo me quedé también. Y dije, ostras. Pero este es menos. Sí, Mick Rory es menos. Pero en Flash tenía menos, pero aquí sí que le han sabido dar el juego. Y el juego con Sara. Y con Cronos. Y con Cronos. Y con Sara. Sí. Y con Haircut, que me encanta el apodo de Haircut. Sí. Haircut. Atom. Sí. Claro, lo llama. Sí. Que no tiene traducción, que es peinado. O sea. Sí. Sí, en este peinado es verdad. Esto en los subtítulos no me acuerdo cómo salía. Peinado. Mr. Peinado. Ah, ¿salía como peinado? Bueno, no sé si... Repeinado, vimos... no, le dice repeinado. Haircut, sí. Me encanta. Snart es Wentworth Miller y Mick Rory es Dominic Purcell, pero... Pues los Wentworth. No los conocemos, pero hacen muy bien de esos personajes. Lo que iba yo a comentar, que Legends of Tomorrow, hay que recordar que nace de que Warner le tira para atrás a Berlanti el proyecto que él tenía del Escuadrón Suicida. O sea, el escuadrón, él estaba preparando en Arrow el Escuadrón Suicida, ¿sí? Por eso salía Deadshot, e incluso salía Harley Quinn, ¿sí?, dentro de una celda, aunque no se la veía. Dice, yo soy psiquiatra, o exacto, terapeuta de pareja, sí, sí, algo así le dice. También estaba el Tigre de Bronce, si os acordáis, salía y ya ha dejado de salir. O sea, él estaba montando el Escuadrón Suicida. Cuando Warner dice, no, el Escuadrón Suicida lo vamos a hacer en el cine y lo vamos a estropear. Todavía no la hemos visto. No la hemos visto. Hablo de antecedentes. ¿Qué no ha estropeado Warner DC hasta ahora? Bueno, cuando le quitan eso, entonces él quiere sacar un spin-off y tira por Legends of Tomorrow. Entonces coge personajes que habían funcionado. Yo echaba de menos a Sara en Arrow, sobre todo por la comparación con la hermana. Creo que era mil veces mejor Canario Negro, Sara, que... Salvo por la boca. Salvo por la boca. Sí, sí. La boquita los de morritos pato que pone cuando... No me estáis viendo, cuando hace pero... pucheros. Cuando hace cualquier pucheros. Morrito que hace cualquier niña ahora de 15 años haciéndose un selfie. Un selfie igual. Sí, pero ella lo tiene natural, ese morrito es... Sí. Entonces, fue cogiendo personajes y cogió, yo creo que cogió a Frío y Calor porque habían cogido mucho carisma en la serie de Flash. Habían gustado mucho. Y por eso y los metió. Y habían cogido también a Atom. Sí. Y a Firestone. A mí Firestone me ha gustado mucho también. Que Atom, me acuerdo. Sí, pero que... esos eran superhéroes que ya estaban. Era fácil de coger, pero eran los que tenía. No tenía más. O sea, no tenía dónde elegir. Perdona, Firestone, que se supone que de todos los que hay es el más fuerte. Es el que tiene poderes más brutos. Pero lo y de la no fuerza le han relativa. Sacado nada de partido. Es que es muy caro. Hay que tener en cuenta que. Pues habla desde lejos. Pero claro, es que es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vemos una serie. Y eso es lo que mucha gente criticó al principio a Agents of S.H.I.E.L.D. Es que no salen superhéroes. Primero, Agents of S.H.I.E.L.D. no es una serie de superhéroes, ni en los cómics, ni en la televisión. Y luego, no esperéis ver en televisión a los Vengadores, porque no hay dinero para pagarlo. Entonces, o sacas unos superpoderes muy cutres, o te gastas un dinero que no tienes. Es lo que le va a pasar a Supergirl la próxima temporada. Supergirl va a ganar en libertad creativa, pero va a perder en presupuesto. Entonces vamos a ver mucho más jueguecito amoroso y rollito amoroso y chistecitos, y mucho menos luchas superheroicas. Ya, y mucho así, menos a Jon Jones, a lo mejor. Ay, me encanta. Y en así, sí, a Jon Jones lo vamos a ver menos. A Jon Jones casi lo podrían haberlo matado en la temporada anterior. No te puedes cargar al detective marciano. Claro, detective han estado a punto de matarlo. Sí, a punto no. Sí, pero... Pero no. Que tiene su propio TV, cómic, perdón. Ya que sacamos a un secundario, ¿cuál del equipo, venga, de Supergirl, cuál del equipo de Supergirl es el personaje que más os gusta? Cat Grant. Sí, Cat Grant. Me encanta Cat Grant. Ostras, ahora me has dejado ahí entre Cat y Jon Jones. Ethan, mientras Mai piensa. Cat Grant también. Ay, venga, me voy a ir por Jon Jones. Es que me ha gustado mucho. Yo he visto menos la serie de Cat Grant. Lo que me pasa es que es demasiado el demonio viste de Prada. Sí. Es excesivo. Y aparte, como han jugado al rollo Clark Kent, que me parece tan estúpido y tan forzado, de que haya visto a Supergirl delante y tenga cara delante y no vea que son las mismas. Pero eso es algo que yo creo que siempre nos hemos planteado de Superman. ¿Qué hace el rizo? Un segundo antes. No, déjame hablar a mí antes y luego os voy dando paso. Es algo que ya está superado y es algo que Berlanti ha evitado en todas sus demás series. O lo saben o busco una manera de evitar saberlo. Ethan, ¿qué ibas a decir tú? Que realmente sí que dijo, tú eres Supergirl. Sí, pero... Hasta que Kara y Supergirl se pusieron una al lado de la otra. Ya, pero... A ver, ese truco lo han usado en los cómics de Superman y te vale para una vez, pero no para un día a día. Claro. Dime. Yo, por ejemplo, ahora mismo, lo que estamos diciendo del rizo y de las gafas. En este caso, Kara lleva gafas y recogido el pelo. Yo ahora mismo estoy sin gafas. Y no habéis dicho, ¿y tú quién eres? Es que me parece como muy absurdo que tú no reconozcas a alguien porque se quite o se ponga unas gafas. O sí, se recoja o no el pelo. Por eso era algo que estaba superado. Tú tampoco te recoges el pelo, así que no sabemos tampoco. Si... Sí, si te recogieras el pelo te reconoceríamos. Mi primo pequeño, cuando me ponía gafas de sol no me reconocía. Pero era muy pequeño. Sí. Se supone que es una super periodista. Mariluz, te he cortado a ti. Kat. Sí, yo para mí es Kat. Me encanta ese personaje, me encanta la fuerza que tiene. A mí de Kat me gustó, perdóname, mucho el gag de Harrison Ford. Es muy bueno. Es que ese capítulo es muy bueno. Por ese capítulo tiene otro chiste también. El de cuando... Ese es el capítulo del crossover. Sí. Entonces, cuando aparece... Están todos ahí y dice, parecéis un casting ofensivo de la CW. Sí. Sí, también. Es muy bueno. Porque no me acuerdo de eso. Parecéis un casting interracial e inofensivo de la CW. A mí es que el problema que tengo yo con Supergirl es que no me gusta ninguno de los secundarios. Ninguno. Lo único que me gusta es la protagonista. Pero todo el equipo... O sea... Jimmy Olsen me parece ridículo. El verdadero Jimmy Olsen, que sí, es no el es otro, así. Me parece. No, que es el otro. El otro amigo es el Jimmy Olsen de los tebeos. Me parece ridículo y medio. Lo poco que he visto de la hermana Lane, ay, me parece pesadísima. Cat Grant me parece demasiado el diablo se viste de Prada, demasiado copia. Entonces no me gusta. Así que vamos a saltar. El otro se llama Win Scott. El amigo. Para mí es el otro Jimmy Olsen. Yo, el otro, ejemplo, que trabaja con Jimmy Olsen, voy a decir lo mismo que me dijeron con Wonder Woman en la de Batman vs Superman, que no me voy a ofender ni le voy a poner pegas. Claro. Le pondría más cosas en camiseta, pero. Pegas no. Pegas ninguna. Poner no, quitar. Ya vale. Vale, que es su familia. Familia, programa familia. Bueno, pues vamos a saltar a Flash, por ejemplo. De esta temporada, el elenco, ¿quién nos ha molado más de Flash? Y esta es más difícil. Con Harrison Wells. Sí, me ha gustado mucho ese de estoy más preocupado por mí, pero os voy a ayudar. Ahora ya me preocupo por vosotros y venga, sí, os ayudo del todo. Bueno, ahora no. Y al final les terminaba ayudando de todas las maneras posibles. Sí, pero con objetivos claros y con motivos claros. Ethan. Sí, Wells, porque realmente no sé cómo no se fue tan duro de emoción como para no irse después de que casi le meten un tiro porque le confunden con el otro Wells. A mí esa parte me ha encantado al principio de haya hecho lo que haya hecho, no soy no yo. Soy yo. O sea. Yo no soy él. Mariluz. Yo creo que me voy a quedar con Cisco. Creo que eso Cisco que, gana mucho que al principio era el friki gracioso que prácticamente lo que hacía era pues eso, hacer fricadas y maquinitas y tal, porque muy tecnólogo, y ponerle nombres a los villanos que iban saliendo. Que cuando matan a Flash, bueno, que no lo matan, pero cuando parece que maten a Flash, lo único que hace es jugar un videojuego con un holograma en la realidad. Pero eso, y luego cómo va creciendo en esta temporada, cómo ha crecido, cómo yo creo que eso le han dado personalidad también al darle los poderes de vibrar y eso. Creo que es el que más me ha llamado la atención. Los poderes de vibrar y el de crear fisuras que le pusieron después. Sí, ese es el último ya. Yo tengo un problema porque los dos me gustan mucho. Creo que los dos han crecido. Creo que el acierto de recuperar a Harrison Wells por parte del guión me parece... Bueno, más bien... poner por primera vez al Wells en... Sí, pero no nos engañemos, durante más de la mitad de temporada tuvimos a Harrison Wells en la primera, y era un personaje que te gustaba, aunque sabías desde prácticamente, porque del tercer capítulo se levanta de la silla, apuñala a uno y ya sabes que es malo, ya sabes que tiene algo que ocultar, pero era un personaje que incluso cuando ya sabías que era el malo más malo, te era gustaba bueno. Y te caía bien, o sea, y eso es mérito del actor que lo hace fundamental. Fenomenal. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Sí, desde Scrubs, el hermano tonto de Scrubs. Pero cuando yo creo que hacia mitad de temporada vieron quién era y los guionistas dijeron, tenemos que estrujarnos la cabeza, pero tenemos que volver a traer a Harrison Wells. Y creo que fue un acierto, creo que le da muchísima personalidad a la serie. Pero es que Cisco ha cambiado mucho el status quo de la serie. Porque ha cogido casi en muchos momentos el liderazgo del clan, porque Barry Allen en esta temporada ha estado muy, muy atontado. En babia. Entonces, el líder muchas veces, y el que ha cogido a Wells y le ha dicho vamos a hacer esto, y el que le ha dicho a la otra espabila. Pero bueno, si me tengo que quedar con alguien, me voy a quedar con Killer Frost. El ver a la actriz esa desatada y pudiendo hacer de mala. Pero en tampoco plan, está desatada. Me gusta esa Killer Frost. No, a mí no. Ay, a mí sí. Sin embargo, el Cisco malo, malo lo veo demasiado fácil. A mí la Killer Frost, no sé, creo que la actriz se lo estaba pasando bien. Sí, pero yo la vi todavía muy recogida. Bueno, muy... porque es también la personalidad, pero tiene ese punto de es la misma personalidad, pero... pasada al mal. Y ese detalle a mí me ha gustado. No, a mí no me termina de convencer. Sí, realmente al malo de Cisco, al hermano malo de Cisco... Al doppelganger. Sí, al doppelganger. Qué bueno. Esto, lo matan... Aparece para casi matar a Flash y que lo maten. En realidad, para lo que aparece, a nivel de guión, para lo que en realidad aparece es para decirle a Cisco eres mucho más poderoso de lo que crees. Sí. O sea, no solo para decírselo a Cisco, sino para decírselo al espectador. Sí, es un poco el detonante, ¿no?, del cambio. Los poderes de Cisco son mucho más que lo que está que una tele a distancia. Que toques algo y veas a distancia. Espérate que por aquí hay más. Y eso se lo está diciendo a Cisco y sobre todo al espectador. O sea, su aparición está fundamentada en eso. No como la de Killer Frost, que tiene más recorrido. Y esto realmente también... Es un detonante para uno de los últimos capítulos. Es buenísimo. El hermano, el doppelganger de... Falso. Los dos son doppelganger falso. Qué rápido. Starling City, no. ¿Dónde? En Central City, qué rápido. Puedes ir de un sitio a otro, cambiarte, maquillarte, encontrar unos trajes adecuados para disfrazarte de tu doppelganger. Funciona muy bien el transporte público. Pero esa escena es buenísima, a mí me encanta. El doppelganger de... A ver, es que no me acuerdo cómo se llama ahora el hermano de Cisco. Pero cuando salen los dos... yo me refiero cuando... ¿cómo se llaman? Ahora se me han ido de la cabeza. Los dos, Cisco y ella, se disfrazan como sus doppelgangers para engañar a Black Siren. Esa escena me encanta. Yo no me refiero a ese, me refiero al de... Ah, cuando el hermano de Cisco es... Cuando el doppelganger del hermano de Cisco. Ajá. Vale. No me acuerdo, yo tampoco. Pues ahora vamos con... nos falta Arrow. ¿Cuál es el secundario favorito de Arrow? Que ahí tenemos muchos. Curtis. ¿Quién es Curtis? Ah, Curtis, sí. Mr. Terrific. Sí. Será Mr. Terrific en algún momento, supongo. Esperemos. Me ha gustado un montón. May lo tiene clarísimo. Ethan. Bueno, mientras lo piensa Ethan, Marilu. Iba a decir yo, mientras lo pienso yo, que diga Ethan. Bueno, tú el tuyo. Digo mientras. Yo el mío. El mío es Speedy. Creo que Speedy ha tenido un crecimiento brutal en esta temporada, quizá a final de la pasada, pero en esta creo que es el personaje con más conflictos, dentro de que los guionistas muchas veces se olvidaban de ella. Creo que al ser una chica tan pequeña y tan delgada, funciona muy bien en las escenas de combate. O sea, su doble de combate debe ser un chino pequeñito, porque funciona muy bien, lo hace muy bien, mucho mejor que otros. Y aparte, le ha dado ese giro al personaje de que tengo un conflicto, pero no voy a dejar que me controle. Y me gusta mucho cómo lo lleva y cómo ha tirado también muchas veces de las orejas a los mayores. Sí, eso sí. Ethan. Yo creo que Curtis también. Que es como, ¡ay, estoy en la cueva de Arrow! Se puede llamar la Arrow Cueva, sé qué. Sí. Ha tenido puntos muy buenos. Un personaje muy cómico. Sí, ha sustituido, aunque Felicity todavía ha soltado algunos, hay uno muy bueno con en el penúltimo capítulo, cuando dicen, viene Génesis y dice, no, Phil Collins dijo que nunca se volverían a reunir. Pero sí es verdad que Felicity ha perdido esos chistes, ese humor, que se lo han pasado a Curtis. Mariluz, ya. Ya me toca. Yo creo que me voy a quedar con el tuyo también, me voy a quedar con Speedy. Con Speedy. Copiota. Sí, porque así pensando, meditando... Es que el equipo Arrow ha perdido mucho esta temporada, para mi gusto. O sea, sí, los ha perdido a todos menos a Arrow y a Felicity. No, pero me refiero en que han perdido todos los personajes porque como que se han centrado mucho en ellos. Es que yo para mi gusto el problema es ese, que han vuelto otra vez a Arrow con un poco más de luz y con un poco más de oscuridad. Y cuando se meten en la oscuridad, oscurecen mucho. Entonces yo creo que en esta han metido mucho drama a casi todos los personajes. Sí, porque por ejemplo Deagle, o sea, con el hermano, es que... Sí, ya que parecía, y desde que mata parecía al Julián hermano, con Maite. Y desde que mata al hermano... Yo, eso lo dejamos para mañana, que es el programa que habrán escuchado la semana pasada, porque este va después. Por cierto, estamos grabando en mi cumpleaños. Eso. Felicidades. Bueno, cantamos el cumpleaños. Gracias. Feliz ahora, ya que lo ha dicho. ¡Hala! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Está poniendo rojo. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Es que la cara más ridícula del mundo es cuando alguien te canta cumpleaños feliz. A todos se nos pasa. Porque a ver qué haces. ¿Habéis visto la venezolana? ¿La canción venezolana? No, dejémoslo pues ahí. Es dura, dura. Dejémoslo ahí. Llevamos prácticamente una hora de programa. No hemos avisado de que este se podía extender. Ostras. Sí, llevamos un programita de no avisar al principio de lo que va a pasar con el programa. Lo queremos mucho todos, pero Antonio nos ha descuajeringado el programa. Toda la parte inicial del guión que teníamos escrita, como siempre, nos la hemos tenido que saltar. Pero bueno. Ahora entendéis lo que es vivir con él. Pero bueno, lo queremos y merece la mucho. Pena. Sí, porque lo queremos, porque mucho. Ha aportado cosas que nosotros no hubiéramos aportado. Sí. Aportado... Lo queremos de manera diferente sí. Cada uno de los miembros del programa hoy. Vamos a ver si hemos estado soltando perlitas, pero a ver, ¿algún momento de cada serie que os haya marcado esta temporada? Por ejemplo, ¿por dónde podemos empezar? Empezamos por Arrow, que estábamos en Arrow. ¿Algún momento? A mí las muertes de los protagonistas. Vamos con Arrow. Arrow, la muerte de Black Canary ha sido un factor bastante detonante en más drama. Sí, pero ese sí que fue un muy buen trabajo de guión, porque sabíamos que moría un personaje principal desde el principio, y te iban guiando de manera que no supieras, y a mí me dejó en shock. O sea, yo no me lo esperaba. Porque parecía Felicity, pero luego sale Felicity del coche. ¿A quién te esperabas tú que iba a morir? No sé, no me... ¿No te lo planteaste? No. ¿Quién te esperabas, Mike, que iba a morir? A Speedy. A la hermana. Mariluz, ¿quién te esperabas que iba a morir? Pues después de... Porque íbamos dando bandazos. Sí, primero era Felicity, pero era muy obvio, claro, y sabíamos que no, porque, que no, era, muy porque obvio. Era muy obvio. No, yo estaba entre el padre... O sea, el padre de... El policía, el padre de... De Loren. De Loren. Y estaba con entre otro, pero ya no me la acuerdo. La madre. El padre de Loren. A ver, yo fue lo que te dije, yo digo, seguro que es o el padre de Loren o la madre de Felicity. Pues a ver si he usurpado tu pensamiento, y yo creía que era otro. Y la has adoptado. Lo como he adoptado como mío, pero el bueno, padre de Loren. Todo lo mío es tuyo, lo compartimos todo. Pensando que el padre de Loren casi se muere cuando se muere Loren. Sí. Por yo, los de su problema sí, cardíaco. Yo lo estoy hablando con Antonio cuando vimos el último episodio de Arrow, porque yo todavía tenía esperanza de... Van a sacar a Laurel en algún momento dado, va a pasar algo y no se ha muerto. Yo creo que sería hubiera sido un grave error. Sí. Y sería un grave error resucitarla porque ya llevamos dos resurrecciones. Sí, pero por ejemplo, hay un momento dado en el que están hablando Laurel y Ollie y le dice ella, quiero pedirte un favor. Y se corta la escena y la siguiente escena ya es los médicos entrando a la habitación que se está muriendo. Sí. Entonces era un, ya está, le ha dado, perdón. Le ha dado un... Sí, alguna pastilla. Sí, alguna... de esto de la hija de Ra's al Ghul o algo para que parezca muerta. Y en un momento dado, Demian Dark no se la va a esperar, va a salir y lo va a matar. O sea, yo hasta el último capítulo tenía de... Ahora sale. Ahora viene. Ahora sí. Yo espero, sinceramente, y aparte de que evidentemente no me gusta la actriz y no me gusta nada del personaje... Destruyeron la fosa de Lázaro porque dijeron con dos resurrecciones ya. A mí me resultaría muy negativo que volviera a aparecer. Si quieres, tienes a Black Siren. Puedes jugar con la actriz si quieres, para que haga de villana, no, lo que sea. Pero me parecía un... Yo preferiría que sacaran a una prima, a una Dina Lance, y que sea la nueva Black Canary. Por ejemplo, Antonio, antes de irse de Flash, ha dicho una cosa muy importante, que es lo del Flashpoint. El Flashpoint, claro, por ahí sí pueden que jugar. Que por ahí seguramente Flash, se lo hacen y reinician todos pero entonces, los universos. Claro, ahí reinician todos los universos. Y ya veremos eso cómo lo resuelven. Ya veremos en la quinta, tercera y segundas temporadas. Me parece enlazar demasiado y forzar demasiado, porque no todos los que ven Arrow ven Flash. Entonces me parece forzar demasiado la interconexión. Ya veremos. Mira, a lo mejor lo que tendría que hacer es un crossover a raíz de esto, lo a que ha pasado todos. En Flash, a todos, para que cada uno en su serie le viera el sentido. Es que, por ejemplo, a han hecho un crossover con Supergirl y Flash, que no estaban en la misma cadena. Y lo han hecho bien porque no están ni siquiera en el mismo universo. Vale, pero en el universo de Supergirl, guay, porque sale Barry, sale Flash, no sé qué, bien. Pero cuando Flash vuelve a su universo, llega a preguntar, ¿cuánto he tardado? Y dice, 5 minutos. Ya. O sea, no dice, pues es que he estado en otro universo, o es que he saltado a nada. No dice absolutamente nada. Ya, porque no vale, estaba... Vale, es de otra cadena. Porque no estaba preparado. Es más un tema, eso, fuera de pantalla que dentro de pantalla. Sí, pero simplemente haber hecho el, he saltado a otro universo. Sí, pero como ya conocen Tierra 2, o sea, ya no es algo nuevo. A lo mejor era la tercera o la cuarta o la quinta Tierra que visitaba. Ya. Entonces, no iba contándolas con detalle porque había muchas. Es como la Tierra larga de Terry Pratchett. Y al viajar al mundo de Supergirl, al ser otro universo, eso que han hecho de he viajado a otro mundo... Que no sea, viaja a la ciudad de al lado y se encuentra Supergirl, pues ha sido interesante. Y que justo cuando aparezca la salve, también. Sí, es un detalle gracioso. Un momento de Arrow que te... O nos vamos a ir todos a la muerte. La muerte de Laurel. Nos vamos a ir todos a la muerte de Laurel. Sí. Sí, es yo en eso estoy más... de acuerdo porque eso, nos llevaron muy bien hacia ella. Nos llevaron muy bien. Además, es que es una muerte que no llegas a esperarte. Porque sí, te voy a matar no sé qué, pero no terminas de matarlos. Sí, no, porque o sea... es una del equipo principal y piensas que no... Claro, que no va a morir. Y que puede ser un poco el juego pero como... Pero que Felicity lleva una bala en la columna desde hace... Sí, ya. Pero ya casi nos hemos olvidado de ello. Sí, pero es como que a Felicity no le van a hacer nada. O sea, Felicity ya se lo hicieron. No, porque Felicity gusta mucho a los fans. Claro. Entonces, salvo que la actriz se vaya, que quiera irse. Es como algún personaje de Juego de Tronos. Sabes que no les va a pasar nada porque a todo el mundo les gusta y si le pasara, se acabaría. O sea, entonces Felicity es un poco eso. O sea, no, Juego de Tronos... sí, no te puedes esperar. Va por otro lado, pero desde luego en Arrow, en una serie de este tipo, además que bebe mucho del fandom, no vamos a perder a Felicity, salvo eso, salvo que la crítica... Es que es un personaje tan importante que creció en la serie, pasó un poco como Harley Quinn con la serie de animación, sí. Fue tan importante y ha sido tanta la repercusión que ha tenido que ha ido a los cómics. Le ha pasado lo mismo. Pero a mí lo que no me ha gustado es lo que hemos hablado antes, de que el tema de la bala y de las sillas ruedas hayan sido 3 episodios. Sí. Y además sin venir a cuento, entonces no me ha gustado. ¿Llega a 3? Sí, más o menos. No sé. Sí, no, yo iba a decir solo que el juego todavía lo habían hecho incluso mejor de lo esperado con la que se muere, con Laurel, porque... parecía un poco como lo de Felicity, que parecía que era Felicity, pero era tan evidente que luego no. Y esto es lo mismo, ¿no? Estamos en el hospital, pero ya se está recuperando. Entonces dices, vale, pues esta tampoco es. A ver, siguiente. Es lo que he dicho, porque además con lo de Lázaro, con la sed de sangre de Speedy... Sí, con la fosa de les Lázaro. Llegan a dar una cosa que parece que muere, que está resucitada, no sé qué. Y es que yo pensé, digo, ya está, Talia Ghul, creo que se llama. Talia Ghul. Le ha dado a Oli esto y no va a morir, o sea, va a salir en cualquier momento dado. Y cuando ves que termina se dice, pues que no, se la han cargado. Bueno, lo mismo de Flash, un momento importante de Flash. Que estaba con el de Supergirl y... Yo cuando está en la fuerza, ¿cómo se llama? Lo de la velo... La fuerza de la velocidad... Sí, eso de cuando capítulo... matan a Barry y va a la fuerza de velocidad, sí. Como he perdido mis poderes, pero quiero recuperarlos. Pero a mí, por ejemplo, ese capítulo me gustó mucho, primero por un tema personal mío y porque me vi muy reflejada con Barry en ese aspecto. Entonces ese capítulo para mí ha estado muy bien. A mí lo que no me gusta es el nombre, aunque supongo que vendrá de los cómics o algo así. ¿La Speed Force? Sí. Es que eso, y todo el mundo habla de la Speed Force. Sí, pero es que eso no lo puedes cambiar. Claro, no, sí, es así, porque claro. Los cómics llaman así. Pero no sé, me parecía algo muy trascendental lo que me como estaban enseñando darle... como para ponerle ese nombre, ¿sabes? También es que tiendes a traducir, pero en inglés y en los cómics, este tipo de cosas tan místicas suelen tener nombres bastante mundanos, bastante ridículos. Lo que pasa es que de tanto repetirlo acabas cogiendo ese carácter casi místico. El castellano para eso puede ser más... barroco en los nombres. Pero sí. Ahora... Yo en el mío, el cliffhanger del final. A mí me dejó... El cliffhanger del final... Bueno, que como estamos haciendo spoilers sí. De morir... ¿Qué cliffhanger era? Pues eso, que bueno. De repente parece que Barry tiene que asentar porque no puede estar con la novia y eso, y de repente va y salva a su madre. Y hace... O sea, sí, me esperaba cualquier cosa menos eso. Sí, también estoy de acuerdo en eso. Entonces ese a mí me ha impactado. A mí me impacta, pero me parece malísimo. Es que se acaban de cargar toda la primera temporada. Sí, pero aparte... Y la segunda. No, pero no me parece malo por eso. O sea, eso me parece bien. Bueno, sino la segunda porque no tanto porque hacia... se cargan al padre. Es por lo que a mí el Barry de esta temporada no me ha gustado. Todo lo que estaba pasando antes lleva a todo lo contrario de eso. Claro. O sea, lleva a la aceptación... estamos hablando de la aceptación, claro, estamos es que hablando de las consecuencias que tienen los cambios temporales, de los fantasmas de la Speed Force, de la fuerza de la Speed Force, y él parece que está asumiendo todo eso, y de hecho está tomando decisiones en base a eso, y de repente hace ¡pum! Que... te lo cambia. Pero porque de repente matan a su padre. No. Ay, es que estoy con él, es que el que le quedaba, digamos, vivo era su padre, y lo acaban de matar delante de él. Ya. Pero es que en la fuerza de velocidad, él asume que su madre está muerta. O sea, y a mí hay una frase que me gusta mucho que le dicen, es que no has venido nunca a la tumba. Sí. Dice, es que venir aquí es dar por sentado que es verdad. Uh-huh. O sea, entonces ahí es cuando él asume realmente que su madre no está y que de repente cojas, te vas al pasado para salvarla, dices, espérate, todo lo que has pasado en la fuerza de la velocidad no te ha servido para nada. Claro, es que a mí que no sí me gusta... Que le quitan al padre y eso. Sí, pero no me parece muy mal construido. Sí, que a lo mejor muy lo que podían construido. Haber hecho es volver a salvar al padre y no ir no, a salvar a la madre. Sí, ¿no? Pero el problema es que cuando acaba la primera temporada se encuentran con un personaje que no saben qué hacer con él, que es el padre. Que es el padre, sí. Y lo mandan, o sea, no has visto a tu hijo en toda su infancia. Y te vas. Y te vas. Es un giro de guión que estaba tan forzado y tan mal que al padre había que matarlo. Pero claro, matarlo en ese momento era demasiado difícil a nivel dramático porque Flash no quería meter ese drama. Y aquí era el momento de meterlo. Y luego, encima, por si lo quieres recuperar al actor, pues lo conviertes en el Flash original, que tiene la gracia de que él ya era el Flash original de la serie, y haces el giro completo. Además, creo que lleva el mismo uniforme. Lleva un uniforme parecido, pero lleva el uniforme del Flash de Tierra 1, vale. De Tierra 2. ¿Tres? No, 2. ¿Cuándo se va? Estamos en Tierra 2. Cuando... O Tierra 1 o Tierra 2, pero vamos. Sí, pero eres Tierra 3. Cuando se va Jay Garrick, le dicen, ¿a dónde te vas? Y le dice, vosotros lo llamaríais Tierra 3. Claro. Ah, vale, vale. Sí, porque además es que Zun explica de, me tuve que ir a otra tierra. Ajá, para buscar justo al héroe que yo quería. Ya, vale, es que ya me pierdo ya con... Pero no me funcionó, no era compatible. Yo tenía clarísimo que el hombre de la máscara de hierro era Flash. O sea, era el Flash del sombrerito. Yo llegué a pensar que podría ser Wally West. No, o sea, perdón, que le he pegado un golpe al micrófono. Estoy estrenando pie de micrófono y todavía no me manejo bien. Yo pensaba que iba a ser el actor, el Jay Garrick original, que iba a ser incluso el mismo actor. No me esperaba que fuera también ese actor. Pero yo sí que estaba seguro, además lo comenté, que el hombre de la máscara de hierro era Jay Garrick, porque no podía atreverse los guionistas a convertir un héroe clásico como Jay Garrick en un villano. Malo. Pensé que podría llegar a ser Wally West, que todos sabemos que va a acabar siendo Flash. Igual que la hija de... De Harry. Todos sabemos que Wally West tiene que acabar siendo, bueno, o Kid Flash por lo menos. Pero, y me gustan los chistes que han tirado los fans con la taza y tal, como diciendo... A ver, vas a empezar a correr ya y que no lo hagan, me parece bien. ¿Qué dices, o sea, con la taza? ¿Qué es con la taza? Sí, hay un momento cuando tira que la taza. El padre se cree que tiene la Speed Force y tira la taza, que es lo que hacía Barry, y la cogía. Entonces, pero... mirándole como, ¿por qué tirar la taza? Sí. Pero Jesse Quick da más pie a que sea Kid Flash o en este caso... Es que para... No, es que ella es Jesse Quick, el personaje es Jesse Quick. Sí, es que... Pero ella sí que tiene la Speed Force. Sí, Antonio me explicó que en los cómics ella sí que es una velocista. Sí, sí. Los dos, Bonnie Wett y de hecho, y cuando Barry Allen muere en los cómics, en Crisis en Tierras Infinitas... Que es la muerte que hay en la serie. Pero no se muere. Sí, bueno, muere sí, igual. Sí, pero lo resucitan. Es lo que me ha explicado sí, Warnet. Sí, o sea. Que sí. Lo que pasa es que, bueno, en Crisis en Tierras Infinitas fue el gran... Hay dos dramas, la muerte de Supergirl y la muerte de Flash. Flash, el traje lo coge Wally West, entonces a partir de prácticamente del 84-85 Flash es Wally West, o sea, no Barry Allen. Lo que pasa es que aquí han tirado por Barry Allen. Barry Allen es como si fuera el de la Edad de Oro, ¿puede ser? El de la Edad de Oro, sí puede. Yo es que con las edades me pierdo, sí, pero o sea, el original es cogido... Jay Garrick, el siguiente fue Barry Allen. Y en Crisis en Tierras Infinitas murió porque ya tenían a otro velocista para coger el manto. Y entonces el último que teníamos, luego ya creo que han habido reseteos, como ha dicho Antonio, y ya no sé por dónde van. Pero esto era así. Por eso todo el mundo está esperando, todos los fans de los cómics están esperando a Wally West vestido de rojo. Pero... Es que además está estudiando mecánica, sí, no sé qué. Le gustan los coches, le gusta la velocidad. Joder, nos estáis poniendo en bandeja. Sí. Están jugando también. Igual que a Jesse Quick. Igual. Hemos dicho, bueno, no hemos dicho casi momentos así. Hemos dicho de Flash. Yo he dicho el Flash, lo hemos dicho, sí. Sí, vale, he sido yo el que no lo he dicho. Da pues dilo. Es que de Flash no tengo ninguno. Pues nada, pues ya no, está. Sí, de Flash. A ver, la muerte, entre comillas, sabiendo que no era, la muerte de Flash. Lo de la Speed Force. Lo de la Speed Force, más por lo. Ah, que estar ahí Jesse Quick y les pega de lleno y se cae y dice, ah. Pero no hay ningún momento porque eso, porque todas las decisiones me han molestado mucho. The Legends of Tomorrow. La de Supergirl, que ya la tienes ahí. Pues yo para... ¿No la teníamos ya? No. Un momento de Supergirl, un capítulo, un... Yo para mí el momento que me gustó mucho es el... O sea, desde el, no sé si es el capítulo 2 o desde el momento temprano, se ve como el que es John Jones. Sí. Se convierte. cómo se le van poniendo los ojos rojos, con lo cual dices, ¡ay, que es malo! ¡Ay, que esté malo! ¡Ay, que esté malo! Y luego resulta que es Jon Jones. Pues ese momento donde aparece Jon Jones a mí me gustó. Ethan. Pues ese momento, bueno, no sé cuál decir, pero yo creo que ese momento en el que matan a la tía de Cara y se van encubriendo, pero yo quiero decírselo, pero yo no le la deja. Hermana y eso te, esa parte te gustó. ¿Y a ti, de Supergirl, qué es tu serie? De Supergirl. Todo. Ahí... El momento en el que pierde la confianza de lo que es la humanidad. O sea, en el que la han visto de mala, que han estado... Cuando la han cogido la cristalita. A mí ese capítulo me gusta mucho porque es un homenaje a Superman 3. Sí. O sea, ahí tiene lo de los cacahuetes. Pero ese siguiente capítulo de he perdido toda la confianza de todo el mundo... Ostras, no sé qué hacer cuando yo he sido esperanza para ellos. Vale, para mí, como no he visto todo Supergirl, sí que voy a decir, creo que es del capítulo final, el momento en que Jon Jones coge a Indigo y la parte por la mitad. Ay, también es muy es bueno. Bueno, sí. Y porque tú has dicho el capítulo, el homenaje a Superman 3 también me gusta mucho. Bueno, nos queda Legends of Tomorrow, un momento de Legends of Tomorrow. Yo me voy a quedar, esta vez lo voy a decir yo primero, el momento Prison Break. Momento Prison Break, cuando se escapan de la clase de la y el hielo dice, no es nuestra primer Prison Break. Y me parece buenísimo. Ethan. Yo me decanto por la muerte de Snart. No que me gustó, que me tocó. Te tocó, sí, sí. No, es un momento de que te llama la atención, que te sube. Me parece una gran elección. Mariluz. Yo... Porque tengo la imagen de cuando Snart se tiene que helar la mano para conseguir liberarse de la cadena. De la nave de Cronos. Que va todo el rato ahí por la barandilla hasta que ya llega un momento en que no puede y tiene que... Pues esa imagen se... Yo cuando Snart tiene que abandonar... Es todos alrededor de Snart. Sí, es que el resto Snart es muy es rollo. El personaje. Perdón. El resto es que son muy rollo y no tienen... Es que no tienen ningún momento así guay. A mí los tres personajes que más me gustan son Snart, Atom y Sara. Sí, son los mejores. Pero a mí, por ejemplo, cuando Snart tiene que abandonar a Mick, sí. A Rory, me parece muy dramático para él. Sí, me parece muy duro. O sea, ahí volvemos a lo buen actor que es. Sí. Porque yo creo que todos sabíamos que no lo había matado. Porque no se ve, cuando algo no se ve es porque no lo han hecho. Pero él interpreta muy bien ese conflicto que tiene de su hermano. Porque es, sí, además porque además todo el mundo le pregunta, ¿y dónde está? Y él callaico. Además, como de Snart, hemos conocido a su familia, o sea, sabemos mucho, es su único hermano, es su única familia. Y cuando lo tiene que abandonar, es un momento muy duro y el actor lo transmite muy bien. Yo creo que llevamos hora y cuarto, hora y veinte, nos lo estamos pasando muy bien. Sí. Pero tenemos hambre, así que ¿qué os parece si elegimos, hablamos un poquito de los finales, cuál final os ha gustado, cuál os ha decepcionado? No sé, todos los villanos han muerto, sí. Menos lo que sería el alma de Zoom, uh-huh. Es el único que no se le muestra morir. Sí, han creado otro personaje de cómic, pero yo estaba viendo memes, que es algo así como el Ghost Flash o algo así, que es el Flash negro con cara de zombie, que lo vemos justo al final. Eso es un personaje que seguramente vuelva a aparecer. Sí, eso lo he visto en la enciclopedia de DC. Pero, ¿cuál de los cuatro finales te ha gustado más, te ha impactado? O sea, de la resolución final, no del cliffhanger, sino de la resolución, de cómo resuelven la trama principal. El de Flash, porque de Legends no lo entiendo realmente, no... Pues yo me quedo con el de Legends. Porque es como, pues ahora yo me voy a hacer de Time Master. ¿Os apuntáis? No, pero eso es, no el epílogo, sino, digamos, la resolución de Zoom, la resolución de Damien Dark, en este caso la resolución de Vandal Saga. O sea, ¿cómo acaba esa aventura? No lo que pasa después. Lo que pasa después, ahora si queréis, hacemos un... Pues, de los epílogos, hacemos pues un de comentario. Flash. De Flash. Sí, también. ¿Te gusta, os gusta más la resolución de...? Sí. De ha sido la mejor cerrada. Sí. Bueno, a mí lo que pasa es que de la de Legends of Tomorrow me gustó el hecho de darle la vuelta y de que parece que lo consiguen pillar y resulta que está con los malos. A lo mejor era muy obvio, pero no sé, salió mi lado infantil, ¿no? De decir, este es el final ya, lo van a pillar, ¿no? Ya lo han pillado y ahora ya, pues chin chin pum, no, yo qué sé. No, pero ya. Nos referimos a lo que es el final de cómo matan a... Sí, bueno, ¿cómo resuelven la trama? Pero, sí, no, pero a mí ese giro... un poquito antes sí, al giro anterior. El prefinal, ¿no? A mí ese giro me resultó muy interesante. Sí, porque Zun desde el principio es malo o bien, y es él. Y ya está, y se lo tienen que cargar y ya está. Que los villanos no solo es banda saga, sino además son los Time Masters. Todos los Time Masters que en el fondo se suponía que no. Pues... Sí, que están haciendo para la historia que no sea alterada. Y empiezan a hacer trampas. Entonces... El que pero también tienen, o sea, los Time Master tienen un porqué hacemos esto, o sea, que no sé si estarán preparando para una siguiente temporada larga o qué, pero no, espero que no sea porque va a haber un spin-off. Matan a todos los Time Masters. Tú entonces al final te quedas con Flash, ¿no? Sí. Yo me voy a quedar con Legends y eso que es una serie que a mí me ha decepcionado bastante porque creo que no han sabido ya llevar la trama, iba dando saltos y círculos, pero me encanta el capítulo final, la resolución final, ese capítulo final con los tres encuentros, con las tres peleas. A mí realmente eso no me gusta nada, porque eso de repente se inventa en la radiación del meteorito. Bueno, pero el meteorito lo llevábamos viendo desde el principio, pero sí. me refiero a que de repente dicen, pues ahora el meteorito, aparte de darle fuerza, le está... Se la vuelve quita. Mortal. Pues yo no me gusta cómo han resuelto eso. A mí, sin embargo, la que más, porque la de Flash precisamente no han anticipado bien para mi gusto. Para mí la peor de todas es la de Arrow. La de Arrow me parece pésima. Además, lo mismo que comentaba de Zoom me pasa con Damian Dark. Los poderes van y vienen. Sí. O sea... ¿cuántas veces le tira a Arrow una flecha a Dark para que la pare en el aire durante la temporada? ¿Todos los capítulos? ¿7? O sea, es que es absurdo. No 6 o 7, casi todos los capítulos. Pasa eso un montón de veces, y claro, es para mí la peor resolución es la de Arrow. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es que flechazo, encuentro con Dark, flecha en la mano. Sí. Y una de esas flechas en la mano fue la que acabó con Black Canary. Con Laurel. Dime, Marilu. Iba a decir que aparte en la parte esta final ya de Damien Dark, se supone que ya no tenía poderes, pero sí que es capaz de volver a mover la bala en la espina dorsal del que estaba en el otro lado. Digo, pero sí, no se supone que ya no tenía poderes. Ya no los necesito. Yo ya con mis manos y mi me cargo a quien sea. No, realmente... Y de repente... Porque soy de la Liga de los Asesinos. Claro. Sí, y de repente mueve la bala. Digo, chico, pues si tú ya no tenías poderes... Realmente estaba parando la bala de que impacte en la espina dorsal de este. Y lo de... Sí, pero le quitan los poderes y se supone que ya no la puede mover. Claro, y le quitan los poderes con el discurso buen rollero del Power of Love de Oliver. Es horrible. Bueno, y entonces, vamos con el epílogo y cerramos nosotros. ¿Cuál es ese cliffhanger, ese epílogo? Digamos, si solo pudierais seguir viendo una de las cuatro, ¿cuál sería? ¡Ostras! Yo, ¿cuál Flash. Tenéis más interés de no de la que más os gusta, sino cuál sería porque tenéis más interés de enteraros qué pasa después de Flash. Lo que es. Flash. ¿Te vas a quedar con Legends? Es que... Sí, porque quiero ver a la Liga de la Justicia. La Sociedad de Justicia Americana. Sí. Porque quiero ver eso. Pero es que, claro, es que me lo pones difícil, porque es también tengo curiosidad por saber a quién ve Supergirl. O sea, es ahí un... Yo me quedo, la parte de trama, como me ha parecido muy forzado lo de la madre de Barry, yo me quedo con Legends, pese a que es, si fuera por calidad, sería la última casi, porque es, quitando Supergirl, que aún me ha gustado menos, pero quizás los Supergirl tengo la curiosidad de ver cómo hacen el cambio a CW, que es un cambio que parece que para los españoles no tiene mucho sentido, porque no conocemos bien, pero si conoces un poco el estilo de televisión americana, sabes que una serie de CBS y una serie de CW no tienen nada que ver. Lo que pasa es que eso es por tu conocimiento, no por el epílogo que has visto en Supergirl. No, por eso digo que si fuera por... No, lo que estaba diciendo es que si mi opinión fuera por calidad de serie o por interés, no elegiría Legends. Pero por cómo acaba, me da la impresión de que la más comiquera y la más superheroica va a ser Legends. Sí. Entonces, es que además se van Kendra y Carter. Se van. Es que oh, no, perfecto. Han sido muy geniales en eso. A ver si lo mantienen. Espero que no hagan spin-off. No, eso es spin-off, lo que no, porque tienes que leer los memes. O sea, la gente odia a Kendra y Carter. Sí. Y CW lleva mucho cuidado con eso. No va a haber spin-off, ya te digo yo que no. Yo me quedo con Flash básicamente por cómo resuelven el deshacer toda la primera temporada. Porque se han cargado la primera y parte de la segunda temporada. Sí, no, bueno, en realidad se han cargado todo. La primera, la segunda, pero es que se han cargado Arrow y Legends of Tomorrow. Sí, se han cargado todo. Y a malas se han cargado Flash. Se han cargado Supergirl. Sí. Porque también tiene cierta... Ha estado en su universo, entonces no sabemos cómo ha afectado. Pero bueno. Sí, se ha cargado Flash, temporada y media, temporada hasta que mata al padre. En realidad todo. Todo. Porque todo efecto mariposa y todo afecta a lo siguiente. Sí, se habrían cargado Flash y Legends. Tienes que ponerle Flashpoint. Si es que yo no lo he leído, ni la he visto. Hay una película. Hay película. Habrá que echarle un vistazo. Yo lo recomiendo. Chicos, ¿os volvéis al guión y hacemos la despedida oficial? Yo estoy en el guión. ¿O no la inventamos? Venga, pues subo la música. Llevamos hora y media de programa y creo que hasta se nos ha quedado corto de lo bien que lo estamos pasando. Y salimos de Starling City o de Star City. O de Central City. O de Capital City, ¿se llama la de Supergirl? National City, creo. Creo que sí. Sí, es National City. Terminamos justo a tiempo de terminar otra vez este Osera Radio 129. No hemos tenido tiempo de leer comentarios, pero muchas gracias por ellos, como por ejemplo mis felicitaciones de cumpleaños. Esos sí que los hemos leído. Tenemos que despedir a los invitados. Despide, Mariluz. A la invitada. Es una invitada, pero que vale por mil. Muchas gracias. Gracias, Mai, por compartir con nosotros este programa. Gracias por invitarme. Y lo que vamos a hacer con este calor que nos aprieta ya es quitarnos los trajes de superhéroe y nos vamos a ir al río a darnos un bañito. Vamos a invitar a Mai y nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.